Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra teatral Las Fantasías de Cornelio Zaperoco y Filomena Puro Algodón del colectivo Tres Tereques se presentará el próximo 10 y 11 de enero a las 11:30 en el Patio de Comedias en Quito. Cornelio Zaperoco y Filomena Puro Algodón son dos vendedores de caramelos que nos llevan a un mundo mágico donde ponen al descubrimiento sus más curiosas y ocurridas fantasías, contadas de la forma más entretenida y dinámica, como si hubieran cambiado sus vidas, como si ellos se hubiesen dedicado a otro oficio. Internacionales. Ciudad de Guatemala. Por octavo año consecutivo, durante enero, la muestra Arte en las Calles regresa a las principales avenidas con el objetivo de difundir el trabajo de reconocidos artistas visuales nacionales e internacionales, este año con el tema Agua. Se trata de una exhibición pública con obras colocadas en MUPIS relacionadas con la importancia de este líquido en la vida del planeta. La muestra persigue la reflexión sobre la convivencia armónica entre la naturaleza, el hombre y el resto de seres vivos, según un comunicado de prensa de los organizadores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.